no quedó nada. El incendio es total y absoluto. Por cómo es nuestra radio, una radio que toca todos los temas a plena voz, no le esquivamos el bulto a nada, pensamos que podía llegar a tener que ver con nosotros ese incendio.